mujeres. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, vamos. Tuyo mi corazón. Sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día, nena, yo te quise. Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste. Ya y supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé con quién te llevara en tu viaje. Aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todos tus sentimientos tú guardas en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Tus amigos del pueblo preguntaron si volvían. Llorando di la espalda y no les pude decir nada. ¿Y cómo dice? Llegué de allá hacia mi pueblo. Alguien me dijo que ya te casaste. Mírame, dime si ya me olvidaste. ¿Qué? Me marcharé con los ojos aguados. Ya no puede volar conmigo, aunque en mis sueños sea contigo. Esa triste tener que decirte que me olvides, que otro amor ha llegado a mi vida, nena, y no te quiero. Es muy tarde, no puedo negarte que me muero, pero no callarán mis palabras para decir. ¿Cómo dice? Siempre que cierre mis ojos, entonaré por ti mil cantos y de noche a noche. Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo. Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún es el castigo de mi vida. Es tu memoria viva, que el amor de tantos años, que el hombre que siempre te ha querido desde niña. Yo llora porque el amor de su vida.